8 de septiembre, Natividad de la Virgen María. Hoy celebramos en una misma fiesta el venturoso nacimiento de la Virgen María y la imposición de su nombre que antes celebrábamos el día 12 de este mismo mes. Nada dice la palabra de Dios sobre este gran acontecimiento que pasó por alto en tiempos de María, pero que marcaría para siempre este día. A diferencia de lo que ocurre con el nacimiento de San Juan Bautista, el Evangelio no dice nada del nacimiento de Nuestra Señora. La primera fuente de la narración del nacimiento de la Virgen es el apócrifo Protoevangelio de Santiago, que coloca el nacimiento de la Virgen en Jerusalén, en el lugar en que debió existir una basílica en honor a María Santísima, junto a la piscina probática, según cuentan diversos testimonios entre los años 400 y 600. Después del año 603, el patriarca Sofronio afirma que ese es el lugar donde nació la Virgen. Posteriormente, la arqueología ha confirmado la tradición. La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen surgió en Oriente y con mucha probabilidad en Jerusalén, hacia el siglo V. Allí estaba siempre viva la tradición de la casa natalicia de María. La fiesta surgió muy probablemente como dedicación de una iglesia a María, junto a la piscina probática, tradición que se relaciona con el actual santuario de Santa Ana. Nace María, de la cual nacerá el mismo Hijo de Dios, que nos traerá la salvación. El día de su nacimiento, la saluda la liturgia. Celebramos el nacimiento de la Virgen María. Todos los textos de la liturgia de las horas y de la Eucaristía son piropos a esta mujer sencilla y humilde, pero a la vez la más grande que jamás vieron los siglos, que acaba de nacer. La fiesta fue fijada el 8 de septiembre, probablemente porque, representando a María el papel del comienzo o proemium de la hora de la salvación, era muy oportuno celebrar su nacimiento al principio del año eclesiástico, según el Monologium Basilianum. Historia de la devoción a la Virgen Niña. En México capital, en el convento de San José de Gracia, había una comunidad de monjas concepcionistas, y entre ellas una lega llamada Sor Magdalena de San José. Ella había sido una joven distinguida, ilustre y rica, que por humildad donó su dote a otra joven para que pudiera ser de coro. El día de los Santos Reyes del año 1840, estando la madre Magdalena en oración ante el pesebre del niño Jesús, y mientras adoraba el sagrado misterio, tuvo la siguiente inspiración. ¿Por qué a la Santísima Virgen no se le venera también en su nacimiento? ¿Y por qué no se le celebra con cantos de alegría como se hace con el niño Jesús? Y mientras estaba pensando esto, se le apareció la Santísima Virgen recién nacida, sobre las nubes, acostadita y vestida como una reina, y oyó que le decía: concederé todas las gracias que me pidan las personas que me honren en mi infancia, pues es una devoción muy olvidada. Consagración a la Virgen Niña. Te entrego, Virgen Niña, mi corazón para que lo presentes a Jesús, por el amor y complacencia con que te aceptó cuando a la temprana edad de 3 años te consagraste a Él. Suplícale, acepte el mío e imprima en Él las virtudes que le faltan, para que a imitación del tuyo le sea agradable. Enséñame a despreciar las honras vanas del mundo. Haz que siempre sea mi único anhelo crecer en el amor de Dios, cumpliendo siempre su divina voluntad. Te presento también los corazones de los que no te conocen y no pueden amarte. Oh Virgen Niña, atráelos con tus inspiraciones, para que, amándote todos como hijos, vayamos a cantar las glorias y magnificencias de tu Hijo Jesús, nuestro Señor en el cielo. Amén.